Entramos en el tiempo de la actualidad local. En la sintonía de la mañana vamos a quedarnos a continuación informándoles de las actividades que durante este fin de semana, este puente con motivo del Día de Todos los Santos, se van a desarrollar en nuestra localidad. Y entre ellas tenemos que hablarles en concreto de la iniciativa que llega por parte del grupo de teatro Taller de Teatro Permanente Shakespeare en nuestra localidad, un taller de teatro que desde el pasado 21 de septiembre está en marcha. Y cuyos alumnos han organizado precisamente una especie de actividad de cara a la celebración del Día de Todos los Santos y más que nada pues relacionada con esa cultura anglosajona del Halloween. Un pasaje del terror que se va a llevar a cabo en la Casa de la Juventud durante la jornada del 31 de octubre y el 1 de noviembre. Vamos a hablar con José Manuel Gómez López, que es el responsable del Taller de Teatro Permanente Shakespeare, y vamos a conocer con él pues los detalles de esta actividad organizada. José Manuel, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, se trata un poco de celebrar lo que es esa festividad del Halloween en nuestra localidad de esta manera. Un pasaje del terror que no es la primera vez que se hace en Ubrique, ya se ha hecho con anterioridad. Ha tenido buen éxito de participación y ese es el motivo por el que se vuelve a repetir también, ¿no?, en esta ocasión. Cuéntanos un poco esto del pasaje del terror, ¿en qué consiste? Pues a diferencia del año pasado, este año lo que hemos organizado es que sea un poco más participativo, en el que digamos las personas que vayan a entrar y que vayan a que se sientan como parte de ese espectáculo y que puedan participar en sí. También hay zonas que sí, por ejemplo, cuando vayan a retirar su entrada le van a preguntar si son alérgicas a alguna de comestible, por decirlo así. Yo rogaría a todos que dijeran la verdad si es alérgica o no, porque lo que se está jugando después es su salud, que no es... Porque hay una parte de ese espectáculo que sí es saber si esa persona es alérgica o no. Uh-huh. Y después, este año hemos elaborado dentro partes de vídeo, de audio, y está bastante bien. Incluso hay personas ya que han escuchado esos audios y esos vídeos y se han quedado bastante impresionadas. Uh-huh. Bueno, pues cuéntanos un poco cómo se ha organizado, se estructura lo que es el desarrollo de esta actividad. El 31 de octubre y el 1 de noviembre son dos sesiones, ¿no? Dos sesiones de ese pasaje del terror, que será en horario de 9 a 12, en horario nocturno, sí. Obviamente, ¿no? ¿Se van a hacer diferentes pases? ¿Cómo lo vais a organizar? Se van a hacer en grupos de 6 personas y normalmente está planteado más o menos para que dure unos 5 minutos... Cada pase. A partir de eso, la entrada, a partir de las 6 de la tarde, se va a abrir una reserva para aquellas personas que no quieran portar, digamos, el kilo de alimento después a las 9, porque vayan a salir de paseo, vayan, pues, acudan con anterioridad, se apuntará allí el nombre, la lista y todo, y después a las 9, cuando ellos lleguen, no tendrán más que ir y recoger directamente la entrada sin ningún problema. Sí, porque recordemos que la entrada no es económica, sino en este caso lo que hay que aportar es un kilo de alimento no perecedero que posteriormente será destinado a Cáritas, ¿no? Sí. Es la idea, que sea también una actividad con ese índole, ese aspecto solidario. Sí, porque el año pasado se lo dedicamos a la niña Marina Reguera y a la asociación Vamos Juntos, y este año pues hemos decidido destinarlo a otra asociación como es Cáritas. A otra causa. Uh-huh. Cuéntame, ¿cuántas personas participaron el año pasado? ¿Cuánto se podía recoger en kilos de alimento? Porque hablamos de una persona, un kilo de alimento pues mínimo, ¿no? Tenemos estipulado más o menos que entre los dos días pudieran entrar unas 800 personas entre los dos días. Son las previsiones, claro, vuestras, ¿no? Claro, menos puede ser más, puede ser menos, pero que más o menos la previsión son eso, unas 800, unas 400 por día. Uh-huh. Eso en función de los datos del año pasado, imagino. Claro. Bueno, pues es una actividad que tiene, por tanto, bastante éxito, ¿no? Sí, porque el primer año se hizo por parte del grupo de teatro que había. El segundo año fue de manera independiente el grupo que verdaderamente hubo gente que dice, ¿este año lo vais a hacer o no? Entonces ya el mismo grupo, un grupo de personas nos reunimos y lo hicimos de forma independiente. Y ya, pues este año desde el grupo pues se ha vuelto a iniciar y eso, hay muchas personas que de verdad están, uh-huh, que les interesaba, vamos. ¿A qué persona, a qué público está dirigido especialmente la actividad? Pues supuestamente a mayores de 12, siempre y cuando los menores, siempre y cuando vayan acompañados también, pero eso, principalmente a mayores de 12 años. ¿Y cómo habéis organizado la Casa de la Juventud? Porque recordemos que ese pasaje del terror va a estar localizado en la Casa de la Juventud, aquí en la calle Matadero. ¿Cómo lo habéis organizado? ¿Se habrá colocado, no sé si, túneles separados con algún tipo de infraestructura? Sí. Cuéntanos un poco. Supuestamente las salas están separadas por una sábana que entre los vecinos, el ayuntamiento y todo nos han dejado. Y eso, y lo hemos colgado con cuerdas y todo, están amarradas. Y hemos ido haciendo lo que son los cuartos, los pasillos, todo. Se ha organizado entonces un poco ese espacio para asimilarlo a lo que es una especie de pasaje del terror, ¿no? Con diferentes salas independientes, y en cada una de ellas pues habrá esas sorpresas terroríficas, claro. ¿No? Se puede decir. Nada más, al principio yo creo que se llevarán ya un agradable susto nada más antes de empezar. Agradable, ¿no? Sí. ¿Qué nos puedes desvelar o es todo un misterio? ¿Qué es lo que va a haber? Pues hombre, principalmente lo hemos basado este año un poco en una película que yo creo que son 8, que es la película de Swap. Entonces ahí es donde nos hemos inspirado principalmente, y a partir de ahí hemos creado, a partir de una historia clásica, pues hemos ido montando poco a poco una historia. Y eso, también puedo desvelar por ejemplo que va a haber una Ouija, eso sí lo puedo decir ya tranquilamente, para que sea supersticioso. Y la verdad es que esa parte está montada para que dé bastante susto. ¿Cuántas personas participáis tanto en el montaje como en la puesta en escena? Pues ahora mismo habremos unas 18 o 19 personas. ¿Y está ya todo montado o todavía quedan algunos retoques? Lo que quedan son los últimos retoques ya, que serían en la pared ya, y vamos, los retoques que son del último día ya de poner... A la espera de eso, de que llegue la iluminación, que es lo que falta por poner. Y bueno, pues todo ello con imágenes, con sonido, ¿no? Para hacerlo un poco más real. Claro. Y eso, en cada una de las salas pues, habrá un mensaje, habrá... Que no un mensaje... Va a ser un mensaje, digamos, de voz que va a impresionar, vamos. Eso es lo que se ha preparado para ese pasaje del terror, que como decíamos va a tener lugar el próximo 31 de octubre y 1 de noviembre, el sábado y el domingo, en la Casa de la Juventud, en ese horario de 9 a 12. A las 9 comenzáis vosotros a recibir a los visitantes, a los que quieran participar en ese pasaje del terror, pero desde las 6 está abierto ese espacio de la Casa de la Juventud para, bueno, para aquellas personas que quieran aportar lo que va a ser su entrada, que es ese kilo de alimento no perecedero, pues puedan hacerlo, claro. ¿No? Y bueno, pues ¿cuántas personas por pase pueden entrar, me has dicho? Supuestamente hemos calculado unas 6 personas, porque no queremos que vayan entrando así más por cómo está estructurado, digamos, una zona específica. Entonces hemos estipulado unas 6 personas por cada pase. También imagino por cuestiones de seguridad y demás, pues grupos reducidos para evitar que, bueno, pues con el tema del terror aunque se pueda... Aunque yo sé que el año pasado entraron hasta 8, pero este año no, de la manera que está hecho y tal, pues más de 6 personas, pues no... A no ser que sea algún niño chico o algo así, pero que tiene que ser muy, muy excepcional, vamos. En cualquier caso, sí que la entrada está recomendada para mayores de 12 años, ¿no? En principio me decía, sí. Porque bueno, pues son... Claro, es una película, como dicho, un poquito fuerte, y hay escenas que a lo mejor puede provocar en esos niños menores y... Y no sería recomendable relaciones. Además, ¿no? Claro. Que acudieran a esta actividad. Bueno, pues la iniciativa, ese pasaje del terror, está organizada, como decíamos, por el grupo de teatro Shakespeare, que arrancaba el pasado 21 de septiembre precisamente en la misma Casa de la Juventud. He hablado con el patrocinio de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique. ¿Cómo marcha, José Manuel, ese taller desde que se implantara hace unos meses? Prácticamente un par de meses, como mucho, ¿no? Pues la verdad es que hay personas que a raíz de lo del pasaje del terror que estábamos organizando, pues se han añadido y han visto las ideas y todo les ha gustado, incluso que se han inscribido. están inscritos, incluso, ¿no? Yo espero que incluso después de Halloween, cuando más de uno entre y lo vea, incluso espero que sigan queriendo que aumenten más. Bueno, pues ahí queda, por tanto, esa actividad organizada por el grupo de teatro Shakespeare, que dirige José Manuel Gómez López, ese pasaje del terror que tendrá lugar este sábado y domingo. Invitamos a participar a todas aquellas personas que nos puedan estar escuchando, sobre todo jóvenes, ¿no?, que quieran sumarse a esta iniciativa. Claro, a todos los jóvenes, padres, madres, adultos, todas las personas que quieran participar están invitadas, y eso, yo creo que van a pasar un buen rato y que lo van a pasar bien. Pues con esa invitación nos vamos a quedar y te agradecemos, José Manuel, que nos hayas atendido hoy en la mañana para informarnos de esta iniciativa. Muchas gracias por estar con nosotros.